estamos en la radio comunitaria de la Guaribay. Estamos acá con Jazmín. Hola, Jan. Y con Tati. Hola. Bueno, acá en las redes sociales nos pueden encontrar, en Instagram nos pueden encontrar Guaribay 107.3, en Facebook Radio Comunitaria Guaribay, y el número de teléfono 1213055784. Y bueno, ahora Nahuel va a contarnos sobre Messi. Le tiró a Messi en el susto de un país por el relato de Mariano Gross. En el astro argentino cayó al piso el goleador del PSG y el relator pensó que tenía una lesión. Y en 20 días del inicio del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Las posibles lesiones en los jugadores mantienen el vilo a varias selecciones argentinas. En la expresión de hechos, varios jugadores de la escaloneta han sufrido algunas dolencias. Las últimas semanas y este martes se encendieron las alarmas por apenas unos segundos cuando Mariano Gross alertó sobre Lionel Messi durante un partido del PSG versus Saint Germain. Muchas gracias. De nada. Y ahora nos damos un pequeño corte y ya volvemos. Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles. Hola, ya volvimos del corte, ahora vamos con Jamín. ¿Qué nos va a contar, Jas? Sobre los estudiantes del DAC que hicieron una sentada por la falta de agua en el colegio. La escuela depende de la Universidad Nacional del Cuyo y, según las autoridades, el inconveniente estará solucionado el viernes. Los estudiantes del DAC, del Departamento de Aplicación Docente, de la UNCUYO hicieron una sentada en el patio del colegio por la falta del suministro del agua en el establecimiento. De acuerdo con las declaraciones de los padres de los alumnos, las instituciones se encontraban desde hace una semana sin el servicio. Muchas gracias, Camille. Y ahora ya nos damos un corte y ya volvemos. Je m'en tiens.

el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui bueno. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo, porque eso fue en vano. Hola, ya volvimos al corte. ¿Con quién estamos, Has? Con la Lu, que nos va a contar de... del clima. Hola, soy Luisana y le vengo. Disminuye la nubosidad con el leve descenso de la temperatura. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 13 grados. Entre... inestable a la primera hora de la mañana. Más frío así, seguramente. ¿Vieron cómo tuvo ayer que ya se largaba el agua? Sí. Y bueno, ya volvemos, nos vamos. Otro pequeño corte. ¿Cómo no va a cocinar? De menores a full. Yo soy chef, mami. Voy más cebado con mate. Derritiendo chocolate. Escuchando pide Remy. Y un que sabe asustarte, vos. Desubicaste. Que yo reo y pa'l combate. Quiero una chivirica. Que cuando te rechupi le doy banda a la maldita. Y si caigo con la banda es porque se repica. Lo que hizo ando diablísimo más tarde. Se te recontra re complica. Así que ponete piso y zafan pa' allá. La refla ya, ella ve ya acá encima ya. Y vos acá ñoñazo está de pa' atrás. Quieren pelearte, regalarte, dale, traten, bajen, plata, laca, saca, ahora banca y ella arranca, jarra, canta y baila. La noche se represta pa' salir. Yo me pongo re loco, vos también estás re loca como me gustan a mí. Loca, loquita, vos seas así. Quiero saber si está bellaca pa' la fatality. Ella me pide siempre brutality. Subiste arriba mío, insanity. Esperaba este momento pa' darte todo el ki. Baja el beat, dale, si soy regil. Esta noche tiki tiki vamos a gastarnos la plata. Todos quieren tener fama y tener un par de gatas. Yo lo que quiero es sacarte los tacos y ponerte zapa. Yo siempre estoy en diablo y vos siempre bellaca. Diría de mi establo, la llevo a tu masaca. Yo sé lo que te hablo, es así que huele la chapa. Esta noche tiki tiki vamos a gastarnos la plata. Envidioso, está celoso. Dice que soy rechupu pero sabe que lo rompo. Miedoso, mi nombre te da cosas, entonces cerra el coso. ¿Qué carajo mira? Sé que te enamora. Si no te gusta lo que hago, pa' que chumea. Sé que te refija en todo lo que subo a Instagram. Y te sentí re mal, entonces me nombra. Ponete a pensar, si haces lo que yo hago es re fácil, ¿por qué no la pegas? Te voy a llamar pa' un remi pa' que deje de llorar. Está más atento que la gorra cuando salgo a laburar. ¿Qué pasa en ese pecho? Hay un freezer, un rocho de verdad. A mí no me la corra, que te vas a tropezar. Te tenés que enyesar, porque estás requebrado como la burra de ella que anda por allá. Hola, ya volvimos al corte y estamos... con Bauti. ¿De qué nos vas a contar, Bauti? Es Halloween. El 31 de octubre, el Puentecitos va a hacer una mini fiesta acá al lunes 31 de octubre de 19 y media a 23 horas. En 23 horas. Ajá. Y ¿ustedes escucharon sobre la Llorona? Sí, hemos escuchado. Dice que es un arma que se le le perdieron los hijos. Bueno, que ella los mató. Que sí. Ella los mató con un río. Sí, los ahogó hasta matarlos. Y hasta que lloró, no sé, no me acuerdo tanto. Que se quitó el arma para... no sé, se quitó el arma, nomás yo sé que me han dicho por ahí. Que se asesinó a ella misma para recuperar a sus hijos. Y que anda llorando por los bosques... Ajá. Buscando a su hijo. Sí. Y secuestra al niño para que piense que son sus hijos. No, ahogarlos. ¿Ahogarlos? Sí, ahogarlos, como hizo con sus hijos. Ah, mira vos. Bueno. Bueno, ya nos vamos. Le mandamos un saludo desde acá de la radio. Nos vemos. Chao. Hasta luego. wasn't that scared. Yeah, I'm scared. Sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti.